vive de otros, gente que vive por otros, gente que es violencia siempre, gente que se pierde la paz, gente que vive bebiendo, gente que sigue creyendo, gente que vive juzgando, gente que está perdonando. Oh, ay, de cómo es la vida. Gente que te está matando, gente que por ti está orando, gente que ya ha muerto en vida, gente que te ama y te anima, gente que vive esperando, gente que vive sin fe. Oh, ah.